toda la escena de la cultura electrónica. Nuevas producciones, nuevos discos. Maximus es solo música electrónica. Maximus, esencialmente buenos sonidos. Contacto maximusargentina@hotmail.com. Contacto maximusargentina@hotmail.com. Nuevos discos, nuevos discos. Maximus, los mejores discos. Max. despide de la música electrónica. ¿Cómo están? Buenas noches, queridos oyentes. Esto es Máximos hasta las 00. Compartimos música electrónica, cultura electrónica en sí. Querías bailar, ¿no? ¿Estás bailando? Vas a bailar durante 2 horas hasta las 00. Maximusargentina@hotmail.com, porque ya estamos en el Facebook. También el Messenger, si querés un contacto mucho más directo. Ambos están presentes. El resident Renzo Conti, pinchando en este momento. En minutos, Renzo Salvatore ya está con nosotros y con los equipos también presentes aquí en Maximus. Hoy es el guest, hoy es el DJ invitado. Lo vas a escuchar a él hasta las 00. Renzo Salvatore, hoy aquí en Maximus. Mientras tanto, Renzo Conti warmapeando la noche de Maximus. César González, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, justamente como vos le estabas contando, hoy está Renzo Salvatore aquí en los estudios de la 94.5. Le vamos a recordar a la gente que puede empezar a contactarse con nosotros a través de maximusargentina@hotmail.com o bien a través del Facebook, ¿no? Hemos recibido muchísimos mensajes y no realmente... Bueno, vamos a contestar de a poco todo lo que están preguntando aquí nuestros amigos. Lo único que te vamos anticipando es que el 5 de septiembre, justamente Renzo Salvatore es uno de los DJs que va a estar cerrando la segunda noche lo que es Experience Electronic, ¿no? Donde va a haber muy buena alternativa, muy buena alternativa para todos. Así que tienen que ir escuchando el programa de hoy y también el que viene, porque se viene muy fuerte eso. Bueno, ya tenemos los precintos también para aquellos que nos mandan correo electrónico a Maximus Argentina. Recién, como decía vos, César, los datos que nos estaba dejando. Hace mucho tiempo que no venía en la zona, por ejemplo, Tato Piatti, donde va a estar el próximo sábado. Bueno, dentro de un rato vamos a estar hablando sobre las alternativas, obviamente, que van a encontrar en este espacio. Bueno, tienen que mandar mensaje de texto, no estaba olvidando, al 637846 y ahí dar sus datos para que nosotros podamos entregar el precinto. O bueno, ahí ver qué se puede hacer, porque ya tenemos varios y bueno, vamos a ver si lo sorteamos o directamente lo entregamos. Bueno, visualiza, encuentro de DJs hoy en Resistencia como una de las alternativas que recomendamos. Estuvimos hoy por Resistencia, por la vecina ciudad. En el Museo de Medios de Comunicación, realmente muy, muy interesante, es una buena alternativa. A las 18 horas, bueno, charla, debate, donde se iban a hablar seguramente sobre la situación actual, bueno, cómo están trabajando los DJs, y a las 20 horas la reapertura, obviamente la inicio concretamente, porque allí iban a estar algunos DJs también, que venían de Buenos Aires. Por otro lado también va a estar DJ Pollo, el Pollo Giuliani, DJ Fer, DJ Pete Larsen. ¿Hace cuánto que no lo escuchamos, por ejemplo, Pete Larsen? Entre otras figuras. 20 horas ha comenzado esto. Todo indicaría que está en pleno desarrollo ahora en el Museo de Medios de Comunicación. Esto es en Resistencia, la vecina ciudad aquí en el Chaco. Sí, nosotros estuvimos presentes, estuvimos haciendo un poco ahí relaciones públicas con alguna gente que fue llegando de a poco, bueno, pero como los horarios no estaban muy apretados, tuvimos que venir aquí a la radio, pero seguramente ahí ya van a estar los chicos, ¿no?, haciendo lo que esto invita, que realmente es muy fuerte, ¿eh? Qué noche, ¿no? Agradable. Excelente, excelente. La verdad que sí, para escuchar buena música y con el DJ Resident y Renzo Conti. Agradable, ¿qué querés que te diga? 15 637846 o maximusargentina@hotmail.com. 428-366 es el número fijo para que puedan comunicarse con nosotros. Renzo Conti es el resident. Viejo, ¿cómo estás? Del otro lado, ¿cómo está la cosa por allí? Preparando todo, sin lugar a dudas. Bajamos un poquito para que no acople, Francisco, pero bueno, sí, no estamos a full. Estamos en realidad compartiendo información de equipos de sonidos y demás. Demás hierbas que hacen, obviamente, a toda esta cultura que es la música electrónica. Hasta las 00 nos quedamos aquí en Maximus. Podés escucharnos en internet en todo el mundo, www.cadenaderadios.com.ar. Ahí podés estar conectados con nosotros si querés estar escuchando Maximus desde cualquier sector del universo. Baja el streaming y tranquilo, lo podés escuchar. Está al lado tuyo, hoy es el guest, hoy es el invitado. En minuto nada más va a estar pinchando seguramente. ¿Lo saludamos? Adelante. ¿Cómo está, querido? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, la verdad que súper. Bueno, seguramente dentro de un rato vamos a hablar un poco más de Renzo Salvatore, de los proyectos interesantes también de Experiencia Electrónica. Pero bueno, en definitiva, Salvatore, hoy, estilo concreto que vas a estar pinchando seguramente dentro de un rato aquí en Maximus. Minimal Techno. ¿Es un poco lo que la gente va a poder escuchar el próximo sábado? Podría ser la previa, se podría decir. bárbaro. Se podría decir así. Así que bueno, seguramente la gente va a poder tener el contacto también de charlar con vos. Ya dimos la guía de comunicación. Terrible, te digo, los equipos que has traído. ¿Querés contar un poco a la gente de qué se trata? ¿Cuál es, digamos, todo ese equipo del cual emitís tu arte, mezclás? Y son un par de Pioneer CDJ-1000 en MK3, una Pioneer DJM-700 y tiro con el Scratch Pro. ¿Hace cuánto que comenzaste con esto, Salvatore? Y 2 años más o menos. 2 años. La semana que viene estás pinchando en una fiesta ideada por vos en Experiencia Electrónica. Más allá de esto, estuvimos hablando de algunos otros números, ¿no? Que vas a estar tocando en otra ciudad, en otra provincia. Sí, así es, sí. Estamos invitados a tocar a Córdoba. Esto es importante, ¿no? La primera vez que estás pinchando en otra ciudad. Sí, va a ser la primera vez, sí. Grosso, te digo, ¿eh? Hace muy poco que comenzaste. Sí, te digo, hace poco que comenzaste y ya con fechas afuera. Realmente muy interesante. Dentro de un rato seguramente estamos con vos, Salvatore. Estamos con vos también escuchándote aquí en Maximus. 14 minutos de las 22 horas. Renzo Conti es el resident warmapeando. Y dentro de un rato, Renzo Salvatore, seguramente con sus sonidos minimaleros, porque trajo un par de cositas del otro lado. Cosas interesantes, sí. No, sabemos que es del palo del tecno el hombre. Sí. Me contaron que en la edición 1 de Experiencia Electrónica, buenos comentarios con respecto a su tecno. Tecno full. Ya se encargaron de circular los rumores, le digo. Y bueno, se viene la segunda próxima favor. Semana, así que. Vamos a ver. Vamos a estar presente también. Estamos escuchando. Bueno, la música de Sasha Carazzi, esto junto con Francesco Gran, esta producción se llama Blank, lo que está sonando en este momento, y bueno, vamos a tirar un poquito de techno, pero medio suavecito, tiro un par más y enseguida estamos escuchando la música de Renzo Salvatore, aquí en Radio City 94.5, esto es Maximus hasta las 00, le recordamos a la gente que se puede conectar con nosotros al 1563-7846 desde el interior 03783. En vivo, hasta las 00. We'll be right back. Nuevos discos. Nuevos discos. Maximum. Los mejores discos. We'll be right back. Estás escuchando Maximus, estás hasta las 00000, todo 0 minutos, 0 segundos, 0 todo. Estás conectado en www.cadenaderadios.com.ar. Bajas el streaming, lo escuchas como quieras, obviamente. Estás en tu casa, agitás, bailás, saltás, haces lo que quieras. Renzo Conti es el resident. Prácticamente, bueno, ya finalizando. Está entrando Renzo Salvatore. Ya play prácticamente al primer track que va a estar sonando con el guest de la jornada de hoy. Bueno, balance, comentario un poco de los artistas que estuvimos repasando, Renzo. Bueno, no, estuvimos escuchando la música. En este caso, lo que está sonando es la música de Oliver Dahl. Esto se llama Mira, la versión original mix. Sonidos del tecno. Escuchamos música de Attila, Please For Hit Me, lo que estaba sonando también anteriormente. No recuerdo mucho el orden, pero bueno, más o menos lo que estuvimos escuchando. La música de Yaya Karas y Francesco Gran. La música de anteriormente, antes de esto que estamos escuchando, la música de Dai Ostier y Scandalous Hotel, lo que sonaba anteriormente a lo que estamos escuchando en este momento. Estamos conectados en maximusargentina@hotmail.com. César, ¿qué está pasando en el mundo del ciberespacio? No, le vamos a decir a la gente que también puede visitar la página de Renzo Salvatore, que es www.expresionelectronica.com, que ahí tienen toda la data. Sí. Va a suceder ahora el 5 de septiembre, ¿no? Que vienen DJs, la verdad que muy grosos. Bueno, acá estoy visitando experienciaelectronica.com. Interesante. Cuenta un poco sobre los artistas que van a estar el próximo sábado 5 de septiembre. Tato Piatti es el main de la fiesta, el DJ que va a estar pinchando directamente de Buenos Aires. Andrés González, también Renzo Salvatore, Juan Rosso. ¿Hace cuánto lo escuchaba Juan Rosso? Va a estar el Rosso tocando también el próximo 5 de septiembre. Bueno, maximusargentina@hotmail.com o 637846 para los mensajes de texto y a empezar a hacer preguntas al DJ invitado de hoy, ¿no? Renzo Salvatore. Salvatore, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Preparando el primer track, ya del otro lado, prácticamente casi todo listo, te digo. Está arrancando. Salvatore, ya minutos nada más. Bien, probando los sonidos allí. Te cuento que, nuevamente, las alternativas, obviamente, aquí en esta zona, en Resistencia, hoy a las 18 horas, charla-debate allí en Visualiza. Interesante, realmente, un encuentro de DJs y algunos DJs también que iban a estar presentes. El Pollo Giuliani, DJ Fer, DJ Pete Larsen, también, bueno, ahí en el primer encuentro norte argentino, Visualiza, así se llama esto. Todo listo, ¿no? Sí, señor, ahora sí, ya tenemos todo listo. Esto arranca en instante nada más. Bueno, Salvatore, contanos un poco. ¿Cómo está la cosa del otro lado? Tecno, full. Sí, tecno minimal un poquito. Para gente acá, espero que disfruten. Salvatore, contanos un poco la música, este buen sonido que vamos a estar escuchando seguramente. ¿De qué talla más o menos estamos hablando? Desde artistas hasta, bueno, ¿cómo te manejás? Cada DJ obviamente tiene su mecanismo de cómo se maneja al conseguir la música, al comprar los discos. ¿En tu caso particular? No, yo los compro todo online, sí. Nomás te digo, me manejo. ¿Los sector digital? Sí, con productores, sí. Perfecto, y bueno, ahora vas a... Recién me decías lo de ese equipo que vas a utilizar. ¿Tenés el laptop preparado? ¿Con qué software? Con el Traktor Scratch Pro. A su vez, con la Pioneer también, bueno, contanos un poco cómo vas a estar realizando tu set. Y están conectadas acá como controladores. Sí. Las Pioneer a la computadora y bueno. Esto es un poco el anticipo, repetimos, lo que la gente puede ver el próximo sábado 5 en la experiencia electrónica. Así es. Es la segunda parte y esto obviamente va para más, ¿no? Estamos hablando de la fiesta, el ciclo de fiestas electrónicas, experiencia electrónica. Esperemos que sí. ¿Se puede adelantar ya un tercer número? No quiero dar fechitas, la quiero dejar picando, sí. Pero yo te digo que en cualquier momento ahora va a haber rumores de pasillo. Le vamos a sacar fuera del aire quién podría ser en la experiencia electrónica número 3. Pero bueno, ¿es importante para vos el balance que puedo hacer de experiencia electrónica número 1, por ejemplo, Salvatore? Sí, para mí sí. Lástima lo del tiempo, pero me quedo conforme, claro, con que la gente se fue... Con la gente que confió se fue contenta porque sabe que no le fallaron y que tuvieran una fiesta que era lo que realmente la gente estaba queriendo. La versión número 2, Tato Piatti. Tener un artista de esta talla, digamos, en tu fiesta, un artista muy conocido y muy bueno, sin lugar a dudas. Fiestota. Sí, sí, sí. Contanos un poco, ¿cómo es esto? ¿Cómo venís trabajando, por ejemplo? Bueno, en este caso con Tato Piatti, que va a estar tocando en tu fiesta. Por lo que estuve hablando, sí, me parece que va a tirar Tech House y un poco de techno. Bastante fuerte. Sí, sí, sí. Y Andrés González va a tirar un poco de lo que sea electro y minimal. Las próximas experiencias electrónicas que vas a estar desarrollando, ¿van a tener a números como esta talla, por ejemplo, de Tato Piatti hacia este nivel? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Hay que seguir el buen sendero. Sí, sí, sin lugar a dudas. La temática de la primera fue tecno. ¿Esta le podremos poner una temática o va a haber distintos estilos? No, para mí va a ser tecno minimal. De una. Perfecto. Algo que acá no hay, lamentablemente, pero bueno. Bueno, la gente que quiere conseguir las entradas, ¿cómo la puede conseguir? ¿Cómo se está manejando ahora con respecto a esos Salvatore? Y acá las está vendiendo Homero. Sí. Que acá te puedo pasar, a ver, mirá, aguantame un segundo el teléfono. Dale, dale, dale, ahí. 3783-348366. Lo repito, 3783-348366. Y si no, en gravedad cero o extremo, punto extremo. Bien. Bueno, loco, te dejo con lo tuyo, preparando. Listo. Los primeros discos. Gracias. Dale, ahí está Salvatore. Chau. Gracias, Salvatore, entrando. Muy bien. Allí. Levantamos el pote cuando usted ordene, caballero. Y esto arranca, esto es Máximos hasta las 00. Renzo Salvatore, hoy, expresión electrónica, lo que vas a escuchar el próximo fin de semana. Che, está a full esto, acá el Facebook. Sí. César, estás a full acá, viejo. No, sí, mucha gente conectada, bueno, realmente... vamos a mandar saludos a todos, ¿no? Porque no podemos estar individualizando uno por uno. Bueno, realmente no, gracias a todos los que están conectados y que están ahí escuchando a Renzo Salvatore, ¿no? Mucha gente está muy expectante, por primera vez aquí en el programa. Por primera vez, Renzo Salvatore, en Maximus. Y no en la moda. Máximo, solo cultura electrónica. Máximos Experiment Underground. Underground. Jean-Paul Maxi. Este espacio. Qué buen tecno. Le digo que los primeros dos tracks se iban empilando, ¿eh? Renzo Salvatore mezclando. Bueno, un pequeño problemita aquí nada más, pero ya está poniendo el play nuevamente. Mensaje de texto de la gente a través de vía el mensajero de texto, obviamente el celular y también Messenger, Facebook, todo. Todos los mecanismos de comunicación es impresionante, ¿eh? Bueno, hola chicos, saludos a todos. Bueno, el programa. Quería consultar, o preguntar, mejor dicho, al DJ que está, si el tecno que él pasa es el que mezcló en la fiesta que estuvo la semana pasada, bueno, en la edición pasada. La edición pasada de la experiencia electrónica sería, ¿no? Sí, era este tecno, ¿no? Parecido a esto era, y más o menos era la performance temática, de los DJ, ¿no? Todos tenían esa temática, pero la fiesta creo que en sí era tecno. ¿Esta era la temática de estos dos tecnos, por lo menos, Salvatore, de lo que pasaste en la primera edición de experiencia electrónica? Sí, esto fue. Es ese nivel. Justamente. Bien. No me imagino, los primeros dos tracks, es impresionante, no me imagino lo que se debe venir, ¿no? Bueno, mira, Carlos, hola chicos, yo soy de Corrientes y quise ir a la primera, pero no pude llegar. Se impidió, no pude llegar. Bueno, seguramente dentro de un rato vamos a dar algunas coordenadas de cómo llegar a la fiesta de experiencia electrónica este próximo sábado. No es muy difícil, tenés que agarrar Sarmiento, vas derecho, tenés que pasar un poco al aeropuerto, bueno, ahí vas a llegar tenés el flyer bien indicado ahí, el croquis, donde está el lugar donde se realiza el evento, pero que ahora seguramente Renzo nos va a explicar. Ruta 11, kilómetro 1000, lote rural 373. Te repito, ruta 11, kilómetro 1000, lote rural 373. Allí el próximo sábado, experiencia electrónica.